mientras yo sigo chill. Mientras yo sigo chill. Mientras yo sigo chill. Porque así suben el rating. Sigo chill. Sigo chill. Tú te preocupas por mí, yo ni me fijo en ti. Yo sigo chill. Como ustedes, como ustedes, como ustedes. Yo sigo chill. Si usted me critica hasta el fondo. Yo sigo chill. Tú sabes que esto es pa' que se atreva en el área. Pago las cosas necesarias y tú con tu pareja imaginaria. ¡Qué vaina! Meneándote en la disco, qué rico, pero sola no. Venga, aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí no se baila solo. En la disco, qué rico, pero sola no. Que aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí no se baila solo. Mami, tú disculpa, sé que no nos conocemos, pero seguro nos entendemos. Yo te vi bailando con la cadera suelta sin freno y dije, coño, esto se va a poner bueno. Y qué mala suerte la mía, tú vestía de presa y yo que ando de cacería. Pero tú sigues sudando, gastando energía innecesaria con tu pareja imaginaria. ¡Qué vaina! Meneándote en la disco, qué rico, pero sola no. Venga, aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí no se baila solo. En la disco, qué rico, pero sola no. Que aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí no se baila solo. Tú eres mi santa, la que me aguanta. Te rozo y algo se me levanta. Ponte salvaje que aquí se te amansa. Te saco la vena y te meto la confianza extrema. Tú no ves que estás bien buena y eso trae una reacción en cadena. Oíste, morena, a mí me gustan las mujeres ajenas. Y yo por ti me gasto hasta la quincena. Qué pena. Meneándote en la disco, qué rico, pero sola no. Venga, aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí no se baila solo. Qué rico, pero sola no. Que aquí no se baila solo. Pa' la pared pegadito, siente la presión. Venga, aquí cabrón, no se baila solo. A mí me gusta ese flow, cabrón, con el que te mueve. Tú sabes que esto es pa' el que se atreve en el área. Pago las cosas necesarias y tú con tu pareja imaginaria. ¡Qué vaina! Benza. Esto es otra cosa. No love.